Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, otra vuelta de tuerca. Segunda parte. ¿Está usted dispuesto a adentrarse en las tinieblas? Sí, ahora, ya, lo está. No lo dudamos. Usted es audaz, lo sabemos. Porque usted desea siempre vivir, vivir el miedo. Esta es su hora, la hora de los intrépidos, aventureros, valientes, la hora de todos ustedes, la hora de cuantos a oscuras retan al miedo. Esta noche, su noche, seguirá dando otra vuelta de tuerca, otra y otra, tal como lo hizo Henry James. Volverá profundizando en las tinieblas a Bly, a la mansión de Bly. Es una vieja mansión en el condado de Essex, en Inglaterra, en lo que antiguamente fue un reino que integró la heptarquía anglosajona. Tiene 3.674 kilómetros cuadrados y más de 1,5 millones de habitantes en uno de sus parajes, Bly. Y puede que con algún habitante o algunos habitantes no censados, o tal vez dados por muertos. Según Henry James, en otra vuelta de tuerca, la que se considera una obra maestra del suspense, del terror, en Bly ocurrió algo, algo horrible, en el siglo XIX. Pero puede que siga ocurriendo, porque se trata de algo sobrenatural. Henry James escribió Otra Vuelta de Tuerca en 1898. Un año antes se había editado Drácula. Drácula, el señor de las tinieblas, o el conde. Dos años antes, en 1886, se había editado El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson. Y también, en 1897, El hombre invisible, de Herbert George Wells. buenos tiempos para la literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción. La literatura a la que nosotros prestamos toda nuestra atención, porque en ella están las tinieblas. Esas tinieblas en las que deseamos hundirnos para pasarlo de miedo con miedo. Adentrémonos ya en las tinieblas de Henry James, donde está la mansión de Bly y a la que ha llegado una joven. Sabemos que tal joven es la menor de las varias hijas de un pobre clérigo provinciano. Procede de una parroquia de Hampshire. Su primer empleo, a los 20 años, fue de maestra en una escuela, pero irá a Londres tras leer un anuncio y acabará aceptando el ser institutriz de dos niños huérfanos, Flora y Miles. El tío y tutor de tales criaturas es un joven bello, elegante, cautivador. Fascinará a la institutriz, que se enamora platónicamente de él. Y ella partirá hacia Bly, la mansión que tal joven caballero posee en el condado de Essex, donde se hará cargo de la educación de los niños. Pero en tal lugar ocurrirá algo que ella dejará contado en un manuscrito, algo horrible. Desea saber, vivir lo ocurrido en Bly. Sí, ¿quién lo duda? Ahí está, lo sé, a oscuras, para vivir intensamente el miedo. Usted, y usted, y usted también. Todos dispuestos a otra vuelta de tuerca, con Henry James y sus fantasmas. ¿Fantasmas? Ve a la joven entre las tinieblas. Ella, en un álbum de cantos dorados, tapizado en rojo con un gran primor, con una cuidada y hermosa caligrafía, comienza a escribir su historia. La historia que le horrorizó y la que le horrorizará a usted. Recuerdo que mi espíritu, tras aceptar encargarme de la educación de dos niños, tuvo una serie de altibajos. En Londres, durante dos días, lo pasé mal. Estaba muy intranquila. Dudaba, pese a haber dicho que sí, al ofrecimiento del tío de aquellos niños. Creo que, en el fondo, estaba convencida de haber cometido un error. Un gran error. En tal estado de ánimo, subí a la diligencia que habría de conducirme hasta una posada en el camino en la que alguien me esperaría. Oh, no sé. ¿Estaré preparada para ser institutriz de dos pequeñas criaturas? ¿Pero por qué lo sigues dudando? Has dado clases en una escuela y los alumnos te querían. Sí, pero no obstante. Pero, ya vas hacia Bly. Así, animándome y desanimándome, después de varias horas de un viaje traqueteante, llegué a la posada. Allí, efectivamente, un elegante Simón, muy cómodo, se hallaba estacionado esperándome a la puerta de la posada. Fue en una tarde de un junio. Me acomodé en el coche y partimos. Fuimos por sendas campestres que con su estival fragancia hicieron que mi espíritu reviviera. La llegada a la mansión de Bly fue mucho más grata de lo que había esperado. Supongo que temía encontrarme con algo tan melancólico que el lugar me sorprendió. Recuerdo con especial agrado la gran fachada clara, con las ventanas abiertas, las cortinas de colores fuertes y el par de doncellas asomadas. Recuerdo el césped y las alegres flores que lo cubrían, y las altas copas de los árboles sobre las que trazaban círculos y graznaban las cornejas. El escenario tenía una grandeza que lo hacía algo muy distinto de mi humilde hogar. Inmediatamente, cuando me bajaba del Simón, apareció en la puerta una persona distinguida que llevaba de la mano a una niña y que me hizo una reverencia como si yo fuera una ilustre visitante. En Harley Street, en casa del caballero que me contrató, me había hecho una idea más pobre del lugar. Y al recordarlo, pensé que el propietario era aún más noble y que tal vez fuese yo a disfrutar de algo más que de sus promesas. Aumentó mi estima hacia él. Bienvenida a Bly, señorita. Nos alegra mucho su presencia en esta mansión. Oh, gracias, señora. Señora Gross. ¿Y esta preciosa niña es? Flora. Hola, Flora. Bienvenida, señorita. Gracias, Flora. ¿Entramos? Oh, sí, desde luego. Las primeras horas que pasé en aquella casa no pudieron ser más dichosas. No volví a deprimirme hasta el otro día, pues ocupé las horas siguientes en la triunfal toma de contacto con la que habría de ser mi nueva alumna. Desde el primer momento, la niña que acompañaba a la señora Gross me pareció una criatura tan encantadora que consideré una suerte encargarme de ella. Era la niña más bonita, más adorable que yo hubiera visto. ¿Cómo es posible que su tío no me haya hablado de ella con más entusiasmo? Debería haberme hablado más de ella. Recuerdo que aquella noche dormí muy poco, porque estaba muy nerviosa después de haber sido acogida tan calurosamente. ¡Qué inmensa es esta habitación! ¡Tan grande! Solo en ella cabe el hogar en que nací. Seguro que es una de las mejores de Bly. Y el lecho, tan inmenso, tan cómodo. Y esos cortinajes bordados. Y los espejos enormes, enormes. Nunca pude contemplarme como hago ahora, de pies a cabeza en un espejo. Los otros eran más pequeños, pero estos... hasta me veo hermosa en ellos. Muy hermosa. No podía dar crédito a mis ojos. Esas y otras muchas cosas me sorprendían muy favorablemente, como el extraordinario encanto de la niña a mi cargo. Caí también en la cuenta de que desde el primer momento había entablado cordiales relaciones con la señora Gross, lo cual durante el viaje en la diligencia me había preocupado hasta el punto de madurar un plan. Pero al mostrarse tan amable, en verdad lo único que hubiera podido amedrentarme era el patente hecho de que le causara tanta alegría verme. Debí haber advertido que aquella mujer, que me parecía sencilla y honrada. Estaba demasiado contenta de que yo hubiera llegado a Bly. Tanto que incluso tenía que hacer esfuerzos para disimular su alegría. ¿Por qué? ¿Por qué se empeña en no mostrar abiertamente su alegría? Pero entonces, ninguna sospecha, ningún pensamiento extraño me distraía de la radiante imagen de aquella pequeña criatura cuya angelical belleza había producido en mí aquel desasosiego que hizo que me levantara varias veces de la cama en el transcurso de la noche y que paseara por mi habitación para poder asimilar tantas y tan deliciosas novedades. Era alentador que no hubiera dificultades para entrar en contacto con ser tan bueno como aparentaba serlo Flora. Contemplé desde mi ventana la salida del sol y oí el dulce trinar de los pájaros. Observé el hermoso amanecer de verano. Bly. Jamás pensé que esta mansión fuera así. Está en un lugar tan idílico. Este agradable viento de verano. Los cantos de los pájaros. Aunque durante la noche... Sí, durante la noche me pareció oír lejano el llanto de un niño. Sería otra cosa. ¿Un gato? Algunas veces cuando maullan parecen niños. No sé. Y diría que también escuché unas leves pisadas que pasaban junto a mi puerta. Flora, tal vez. Fueron ruidos del interior de la mansión, no de fuera de ella. Oh, cosas mías. Mi imaginación, que excitada por tantas novedades, me ha hecho creer o oír ruidos extraños. Tales fantasías no son lo suficientemente reales como para poder distraer mi atención de lo que me debe preocupar. Aquí, en esta casa, tengo un trabajo que cumplir. Mírate en el espejo. Mírate bien. ¿Qué se te ha encomendado? Cuidar, enseñar, formar a la pequeña Flora. Proporcionarle cuantos conocimientos son necesarios para una vida rica y alegre. Una vida rica y alegre. Yo aquí también puedo obtenerla. Queda lejos mi hogar de Hampshire. El hogar de una pobre parroquia. Mi padre, un pobre clérigo, al igual que la parroquia. Y la escuela en que di clases. En cambio ahora, me encuentro en una gran mansión. Y tengo un buen sueldo. Y mi señor, un joven caballero tan bello, tan educado, tan... Te está sonrojando. Bueno, deja de soñar y piensa en tus obligaciones. La pequeña Flora estaba bajo mi tutela e incluso habíamos dispuesto que su cama sería trasladada a mi habitación. Si había permanecido aquella noche aún con la señora Gross, solo había sido en consideración a nuestro inevitable desconocimiento y a su natural timidez. Y a pesar de tal timidez que ella misma me había admitido, estaba absolutamente segura de que acabaría siendo mi amiga. Una timidez que de la forma más curiosa, con total franqueza y valor, sin el menor indicio de vergüenza, sino con la dulce y profunda serenidad de un niño Jesús o de un angelito de Rafael, no escondía. Acabará queriéndome. Lo sé. Y yo la querré a ella. La propia señora Gross había sonreído al vernos a las dos sentadas, frente a frente, en la mesa a la hora de la cena. Flora, en una silla alta y con el babero puesto, mirándome con ojos inquisidores entre trago y trago de leche. En parte, también la señora Gross me había gustado al apreciar el pasmo que le procuraba ver mi extrañeza y mi admiración cuando me senté a cenar entre candelabros con Flora ante mí. Desde luego, había cosas que en presencia de Flora solo podíamos transmitirnos mediante miradas prolongadas y aprobatorias, mediante alusiones rápidas. ¿Y el niño, señora Gross? ¿Se parece a Flora? ¿Es también una criatura excepcional? Porque Flora, tan hermosa, con un porte tan distinguido, pese a su corta edad... No adule tanto a la niña. ¿Ah, no? Lo tendré en cuenta. Será mejor. Le pregunté por el niño. ¿El niño? ¡Ah! Si esta criatura le causa admiración, mucho más se la causará el niño. Estoy segurísima de ello. Él es... muchísimo más excepcional. Ese niño la cautivará. La señora Gross echó una luminosa mirada a la niña. Ella, a su vez, nos miraba curiosa, sin interrumpirnos. Sí, señorita. El niño la fascinará. Señora Gross, si supiera... ¿Si supiera qué? Lo fácil que es fascinarme a mí. Siempre me lo reprocho. Bueno, la verdad es que creo que para eso estoy en Bly, para ser fascinada. Pero eso me da miedo. Alguien ya me cautivó en Londres. ¿En Londres? ¿En Harley Street? Sí, en Harley Street. El tío de los niños. Pero olvidé lo que le acabo de decir, señora Gross. Oh, mi querida señorita... Puedo asegurarle que en Harley Street no es usted la primera en quedar fascinada. Y no será la última. Sí, tampoco será la última. Pero yo no me hago ilusiones. ¿De qué? De ser la única. Y hablando de otra cosa, si no me equivoco, mi otro alumno llegará mañana. Mañana no, señorita. Lo hará el viernes. Llegará como usted. En la diligencia, al cuidado del cochero. Y le recogerá el Simón, igual que a usted. Se me ocurre que... ¿Puedo atreverme a sugerirle una cosa, señora Gross? Por supuesto. Podría ir en compañía de Flora, a la posada a esperar a su hermano. Me parece algo agradable, simpático. Oh, me entusiasma tal idea, señorita. Esta señora... No me cabe duda. Está dispuesta a decir amén a todo lo que le propongo. Nunca dejará de estar de acuerdo conmigo. Mi presencia la hace feliz. Está muy contenta de que yo esté aquí. Me alivia tanto su disposición de ánimo. Lo que experimenté al día siguiente, supongo no fue nada que pueda calificarse en realidad de reacción frente a la alegría de la llegada. Posiblemente, como máximo, solo fue la ligera opresión producida por la mayor escala de mis nuevas circunstancias, mientras daba vueltas a su alrededor, las escrutaba y trataba de tomar posesión de ellas. Eran, por decirlo de alguna manera, de una proporción para los que no me sentía preparada y en cuya presencia... Dicho sea sin remilgos, me sentía asustada y orgullosa. Por un lado, la magnitud del lugar, la imponente edificación en la que vivíamos, me causaba un gran respeto. Pero al tiempo, parecía animarme a que cumpliera con mi deber. Como consecuencia de mi turbación, las lecciones sufrieron un cierto retraso. Concluí que mi primera obligación consistía en arreglármelas, con la ayuda de cuantos sutiles manejos pudieran ocurrírseme, para que la niña tuviera la sensación de conocerme. Pasé el día con ella, y le pedí que fuera ella sola, ella, quien me enseñara la mansión de Bly, algo que a Flora le encantó. Me la enseñó paso a paso, habitación por habitación, rincón por rincón. Mientras, me contaba con un delicioso parloteo historias de aquel hogar. Así intimamos, secreto por secreto. Bueno, ¿y ¿Qué impresión le ha causado la niña enseñándole Blay? Ah, señora Gross, una impresión muy buena. Y también... Diga, la escucho. Debo confesarlo. Me ha sorprendido su valor, su seguridad por los largos corredores, los vacíos salones, las tortuosas escaleras, teniendo la edad que tiene. Pero no, deambula confiadamente por toda la mansión. Yo a su edad creo que... ¿Y qué? Tendría miedo. Y cuando subimos a lo alto de esa torre cuadrangular con viejos matacanes, sentí vértigo. Creo que me mareé. Sí, Flora se ha portado sorprendentemente y me contó muchas cosas. Ay, es que, señorita, tanto ella como su hermano son sorprendentes. No he vuelto a la mansión de Blay. No he vuelto desde el día en que la abandoné. Supongo que si ahora regresara, la vería con ojos diferentes. No me parecería tan grandiosa, tan imponente. Pero cuando mi pequeña guía, con sus cabellos dorados y su trajecito azul, danzaba precediéndome, doblando esquinas y pateando pasillos, tuve la sensación de que se trataba de un castillo de cuento de hadas. Un lugar fabuloso. Un lugar que me enseñaba el duende que lo habitaba. Un duende de color rosa. Ella, Flora. Pensé si no era realmente aquella mansión un castillo de hadas salido de las páginas de algún cuento. Pero no, no lo era. Era una vieja mansión grande y fea. Un viejo edificio adaptado a las necesidades del momento. Una mansión medio reconstruida. Tuve la sensación de que era como un gran barco. Sus moradores se sentían tan perdidos como los pasajeros de un gigantesco buque. Y yo, sí, yo, era la encargada de llevar el timón. Durante la segunda tarde de mi estancia en Blay, se produjo un pequeño incidente que, sin embargo, me desconcertó profundamente, más de lo debido dada su naturaleza. El primer día había sido tranquilo, transcurriendo de una forma muy apacible. Pero al atardecer del segundo día, no fue así. El correo, que llegó retrasado aquella tarde, trajo una carta para mí que, aunque de puño y letra del Caballero de Londres, resultó no contener más que unas cuantas palabras y otra carta dirigida a él con el sello sin abrir. Decía: esta carta es del director de la escuela, porque reconozco su letra, todo un pelmazo. Así que no tengo ninguna gana de leerla. Prefiero que lo haga usted, por favor, y entiéndase con él. Tome las decisiones que considere oportunas, pero no me consulte nada, se lo ruego, ni una palabra. Rompí el sello con gran esfuerzo. Tal era mi cuidado al abrir la carta, tanto que tardé un rato en conseguirlo. No tuve valor para leer la carta. Lo haría antes de acostarme. Fue cuando me atreví a enfrentarme a su contenido. Mejor hubiera esperado hacerlo hasta el día siguiente, porque su lectura me proporcionó otra noche de insomnio. No teniendo a quien dirigirme en busca de consejo, siendo al día siguiente mi angustia tan grande, acabé confiándole su contenido a la señora Gross. Ella podía ayudarme. Algo más, señorita. Dice algo más la carta. No, pero ¿qué significa? Diría que han expulsado del colegio a Miles, al hermano de Flora. La señora Gross me miró inquisitivamente. Luego hizo un visible esfuerzo por disimular lo que realmente pensaba. Pero, señorita, ¿no se van ahora todos de...? ¿Vacaciones? Sí, claro. Pero el caso de Miles es distinto. Miles, al colegio, señora Gross, no volverá nunca más. ¿No lo quieren? No. No, ¿no volverán a admitirlo? El director se niega tajantemente a ello. Pero, señorita, Miles, ¿qué ha hecho Miles? No supe qué contestarle. Le tendí la carta para que ella misma la leyera, pero con las manos a la espalda no la cogió. Oh, esas cosas no son para mí, señorita. La señora Gross no sabe leer. ¡Oh, qué torpeza la mía! ¡Qué error! Tratando de encubrirlo, precipitadamente le leí la carta. Tras hacerlo, doblándola, volví a guardarla en mi bolsillo. Oh, yo, señorita, no sé. Miles, ¿es tan malo como se dice en la carta? ¿Es realmente eso lo que dice? No entran en detalle, señora Gross. No hablan de nada en concreto. Se limitan a manifestar su pesar de serles imposible mantenerlo en el colegio. Se lamentan de no poder admitirlo de nuevo. Y eso solo puede significar una cosa. Bien, señora Gross, lo que significa es que el señorito Miles es una persona indeseable. Un peligro para los otros chicos. ¿El señorito Miles? ¿Él? Uh-huh. ¿Él un indeseable? ¡Oh, cómo pueden! ¡Un peligro para otros niños! Había tal indignación en sus palabras que, pese a no conocer a Miles, me puse de parte de él. Señora Gross, sus pobres e inocentes compañeritos, seguro que son ellos los que le acusan. Le tendrán manía. Pero es espantoso decir semejantes cosas. Decirlas, además, de un niño. De un niño que apenas tiene 10 años. Cierto, es increíble. Lo que es, yo tampoco puedo dar crédito a lo que he leído. Mire, solo le pido una cosa, señorita. Vea primero al niño y después júzguelo. Así haré, desde luego, señora Gross. No se preocupe. Si el niño y la niña son como almas gemelas. Mírela usted. Mire a la niña. Fíjese en ella. Volví la cara y vi a Flora, contemplándonos desde la puerta entreabierta de la habitación. La niña, a la que había dejado en su habitación copiando el abecedario, me miraba con infantil candor, y sus ojos traslucían la alegría de verme, el cariño que en aquellos pocos días había conseguido despertar en su alma. Necesitaba algo más para sentir con toda su fuerza la comparación hecha por la señora Gross, y cogiendo en brazos a Flora, la cubrí de besos repletos de sollozos de expiación. No obstante, durante el resto del día, busqué nuevas oportunidades de acercarme a la señora Gross, sobre todo cuando, hacia el anochecer, empecé a imaginarme que ella más bien me rehuía. La abordé en la escalera principal. Bajamos juntas. Por lo que me dijo, señora Gross, debo entender que el niño no es malo, que siempre ha sido, por el contrario, un niño muy bueno. Que yo no he sabido que él... No, señorita... No es eso lo que quise decir. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que Miles en alguna ocasión...? Es un niño. Y sí, alguna vez me hizo alguna trastada. Pues claro que sí. Creo que a usted le gusta que los niños... Sean niños. Que sean revoltosos. Sí. Le aseguro que a mí también, señora Gross. A mí también me gusta que sean traviesos. Pero no hasta el punto de ser irresponsables. No hasta el punto, como se lee en la carta, de contaminar a sus compañeros. ¿Contaminar? ¿Corromper? ¿Acaso tiene el miedo de que la contamine? ¿De que la corrompa usted, señorita? Señora Gross. Pero al día siguiente, al acercarse la hora de salir en el Simón en busca de Miles, le pregunté: ¿cómo era la señorita que me precedió? ¿Se refiere a la última institutriz que tuvieron? Sí. Pues era una mujer joven, bonita, casi tanto como usted, casi. Parece que le gustamos jóvenes y bonitas. Sí, así es. Así es como le gustan a él. O, bueno, me estoy refiriendo al señor, claro. Claro, pues ¿de quién me hablaba usted antes? ¿De él? De él, naturalmente. ¿Seguro que del señor? ¿Pero de quién, si no? Sí, es obvio. No conozco a otra persona a la que se pudiera referir. Pero no, me olvidaré del asunto. ¿Y no vio tal institutriz nada extraño en el niño? ¿Algo que no estuviera bien? A mí nunca me dijo nada. ¿Era ella? Sí. Bueno, si reparó que tuviera alguna rareza. No. Aunque alguna vez... Pero, bueno, ya se fue y... Señorita, yo no soy chismosa. La comprendo, señora Gross. Murió aquí, ¿cierto? No. Ella se marchó y después... Me confunde un poco. ¿Acaso se fue para morirse? Ya le he dicho que... Conteste, señora Gross. ¿Enfermó y se la llevaron a su casa? No enfermó en esta casa, señorita. O, al menos, si enfermó, no se le notó. Después de estar un año con nosotros, se fue para pasar unas vacaciones. Tenía derecho a ellas. Durante su ausencia, fue sustituida por una niñera que se ocupó temporalmente de los niños. Era una chica buena, lista, pero ella, la institutriz, no regresó. Cuando esperábamos su regreso, supe por el señor que había muerto. ¿De qué? Si se puede saber. El señor nunca nos lo dijo. Solo que se había muerto. Y por favor, señorita, le pido que me deje seguir con mi trabajo. Aún tengo mucho de qué ocuparme. La afrenta que me hizo la señora Gross dándome la espalda no enturbió nuestras relaciones. Después de llevar a casa al pequeño Miles, surgió una mayor intimidad como consecuencia de mi asombro e indignación ante la monstruosidad de que un niño como él, que acababa de conocer, pudiera haber sido objeto de una expulsión. Llegué un poco tarde a recogerle, cuando él me buscaba ansiosamente por la puerta de la posada donde había descendido de la diligencia, e inmediatamente sentí en su resplandeciente frescura la misma sensible fragancia de pureza que había apreciado desde el primer momento en su hermana Flora. Era increíblemente guapo, y como había dicho la señora Gross, con su presencia borraba cuanto le rodeaba. Lo que sentí al verlo fue algo que nunca había sentido en ningún otro niño. Tenía su persona un aire sobrenatural, como si aquella criatura fuera capaz de transmitir amor a todos sus semejantes. Hubiera sido imposible emparejar la mala fama con una mayor dulzura e inocencia. Cuando regresé con él a Bly, seguía estando aturdida por la acusación de la horrible carta que guardaba en un cajón de mi dormitorio. En cuanto tuve oportunidad de hablar a solas con la señora Gross, le manifesté: ¡es grotesco! ¡Grotesco! Se refiere usted a la acusación que le han hecho, ¿no? ¡Contaminar, corromper un niño así! ¡Falso, querida amiga, falso! No hay más que ver al niño. Mírelo, señora Gross. Le aseguro que yo nunca he creído otra cosa, señorita. ¿Y ahora qué piensa hacer? ¿Se refiere a la carta? Ya he tomado una decisión. No voy a hacer nada. Pero al señor, como tío y tutor de Miles... Ni una palabra. ¿Y a él? ¿A Miles? Nada. Oh, señorita, siempre estaré de su parte, se lo prometo. Nosotras nos las apañaremos. Por supuesto que sí. ¿Me permite que me tome la libertad de... abrazarme? Oh, sí, es usted tan... Démonos un beso. Me alegra de que sea usted la nueva institutriz de estos niños. Sé que les educará bien y que les defenderá. Lo que ahora me asombra al pensar sobre aquellos días es la gravedad de la situación que tan alegremente había aceptado. Había emprendido junto con la señora Gross la tarea de arreglar las cosas y estaba bajo un encantamiento que, al parecer, tenía la facultad de suavizar todas las dificultades y complejidades de semejante tarea. Iba en volandas, llevada por una gran ola de amor y piedad. En mi ignorancia, confusión y tal vez fantasía, encontraba sencillo hacerme cargo de un niño cuya educación estaba apenas en sus inicios. Ni tan siquiera consigo recordar en estos momentos qué plan de estudios había preparado para mi alumno. Durante todo aquel encantador verano, era la encargada de enseñar al niño. Pero ahora tengo la sensación de que durante semanas, más bien fui yo quien recibió las lecciones. Aprendí algo que indudablemente no había formado parte de las enseñanzas de mi corta y limitada existencia. Aprendí a divertirme e incluso a divertir a los demás y a no pensar en el futuro. Es la primera vez que gozo del misterio de la naturaleza. Me embriaga la dulce música del verano. Y soy tan respetada. Los niños son tan delicados. Su educación refinada, pero sencilla. Me dan poco trabajo. Y yo me encuentro feliz en mi mejor momento. Solo me preocupa pensar cómo tratará el futuro a estas nobles criaturas. ¿Qué tipo de vida tendrán? ¿O como en un cuento vivirán en un palacio rodeados de lujos? Serán como príncipes de sangre azul. Pero hubo un cambio, y aquella calma se rompió como por un rayo. Vendría la tormenta. Los días de las primeras semanas fueron largos. Tenía tiempo para todo, y los mejores momentos. Después de haberles dado de cenar a los niños, después de acostarlos, el día se prolongaba aún más. Antes de retirarme definitivamente, disponía de un pequeño intervalo de soledad. Aun gustándome mucho mis compañeros, aquella era la hora que más me agradaba del día. Era la hora del atardecer, el momento en el que el sol ocultaba silencioso el canto de los pájaros. Podía dar una vuelta por el jardín y disfrutar casi con la sensación de ser propietaria de todo aquello, de la belleza del lugar. En aquellos momentos era un placer sentirme tranquila. Y pensaba en él. Pensaba en quien me había situado en aquel lugar. Le daba gracias por haberme llevado allí. Le manifestaba mi deseo de haber sido digna de su confianza. Estaba cumpliendo cuantas instrucciones él me había dado. El solo poder atestiguarlo me producía una gran satisfacción. Sentía una fe ciega en mí misma, en el trabajo que llevaba a cabo. Algún día serán reconocidos mis méritos. Por él. Él, lejos de aquí, en Londres, en su casa de Harley Street. ¿Qué hará a estas horas? Aquí disfrutaría de ese enrojecido sol que se pone, de los últimos trinos de los pájaros. Estaría aquí. Pero una tarde ocurrió algo. A la hora en que me gustaba estar sola. ¿Cómo me agradaría, ahora cuando he salido a dar mi paseo, encontrarme con alguien de repente? Sería maravilloso. Algo de fábula. Alguien que me dijera que sabe que soy institutriz perfecta. Que está orgulloso de mí. Que me lo dijera con el rostro iluminado por la satisfacción. Que la menor de las hijas de un pobre clérigo provinciano sabía hacer bien las cosas. No pido más que él lo sepa. Sí, en aquel atardecer yo tenía en la mente aquel rostro tan querido por mí. Me detuve al salir de uno de los parterres, la mansión a la vista, y en lo alto de una de las torres, la torre a la que me había llevado Flora el día en que llegué. ¿Quién? La persona que tenía en mi mente era real. Estaba allí, en lo alto de la torre. Me quedé paralizada. Aquella me sobresaltaba más que ninguna otra visión. Él, en aquella torre almenada de discordante estructura cuadrangular, flanqueando, al igual que la otra, una de las alas de la mansión, dotada de una antigüedad neorromántica. Admiraba aquellas torres, ennoblecidas por el tiempo, agigantadas en la hora del crepúsculo. Fantaseaba sobre ellas. Pero en aquel atardecer, allí estaba la persona querida. ¿O no era? La figura de aquel hombre, recortada contra la claridad del atardecer, produjo en mí una doble sorpresa, dos emociones distintas, dos sobresaltos. La primera, el verlo. La segunda, comprobar que no era aquel en quien estaba pensando. Tuve una escabrosa visión que después de tantos años aún no estoy segura de transmitir con toda su viveza. Un desconocido en un lugar solitario constituye un reconocido motivo de temor para una joven bien educada. Y la figura que me encaraba no era nadie que yo conociera. Lo supe tras mirarle durante unos segundos. No le había visto en Harley Street y no le había visto en ninguna parte. Además, lo que era curioso desde aquel instante y por el puro hecho de su presencia, el lugar se había vuelto un desierto. Aquella aparición parecía revistar a la mansión de Bly con una capa de misterio y oscuridad. Era como si la muerte misma nos hubiera visitado, y aún puedo recordar el profundo silencio que se hizo. Era una visión escabrosa. Las cornejas, los grajos dejaron de graznar. El cielo dorado había perdido todo su color. La naturaleza había perdido su voz. Pero no hubo ningún otro cambio en ella, a menos que fuera un cambio lo que percibía con tan extraña claridad. El cielo seguía dorado, la atmósfera era luminosa y el hombre que me miraba por encima de la almena estaba tan nítido como enmarcado en un cuadro. Pensé en cuántas personas podían ser, pero no eran. Estuvimos mirándonos desde lejos el tiempo suficiente como para preguntarme quién sería y, como consecuencia de la incapacidad para responder, sentirme presa de un pasmo que por segundos iba creciendo en intensidad. Una de las preguntas que uno se hace después de haber vivido una experiencia semejante es el tiempo que duró. En mi caso, crean lo que crean. Duró lo que tardé en escoger entre una docena de posibilidades, ninguna mejor que las demás. ¿Había en la mansión, y desde cuándo, un desconocido? No, no podía ser. Lo hubiera sabido. Yo era la institutriz de los niños. Lo curioso es que el hombre parecía mirarme con la misma intención, tratando de averiguar quién era yo, de dónde había llegado. La distancia que nos separaba era demasiado grande como para haberlo llamado. Y sin embargo, en el silencio de aquella tarde, mientras sus ojos seguían fijos en mí, el hombre parecía desear una comunicación verbal. Se hallaba en uno de los ángulos de la torre, con ambas manos apoyadas en la balaustrada, rígido, para así llamar la atención. Luego, al poco, como si deseara agrandar el panorama sin dejar de mirarme, cambió de lugar y pasó a la esquina opuesta de la plataforma de la torre. Mientras caminaba, sus ojos siguieron clavados en mí, acariciando con una mano los dientes de la almena según se trasladaba. Se detuvo en la otra esquina menos tiempo y, sin dejar de mirarme, giró lentamente y se retiró hasta desaparecer. Eso fue lo que vi. ¿Había sentido miedo ante aquella visión? Puede que sí. Puede. Fue una visión demasiado real. ¿O era irreal? Sí, debo reconocerlo. Sentí pánico. Horror. ¿Acaso había en Bly un misterio? ¿Un secreto que yo desconocía? ¿Quién era aquel hombre? Y sobre todo, ¿era real o irreal? ¿Solo producto de la imaginación del Institutis? ¿Por qué la miraba tan intensamente? ¿Y por qué se le había aparecido allá, en lo alto de una de las torres de la mansión? ¿Qué ocurría en Bly? Tinieblas en la mente de la institutriz. Tinieblas en su mente. Pero, si se sigue adentrándose en ella, tal vez sepa encontrar una respuesta. Una espantosa respuesta. ¿Se atreve? En tal caso, no deje de seguir acompañándonos la próxima semana para continuar dando otra vuelta a la tuerca. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Otra vuelta de tuerca, segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras y Natalia García. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.